Así es, queridos amigos, y continuamos aquí en Metanoia Metal. Cuando son las 20 horas 13 minutos, estamos en vivo desde Bruselas, Bélgica. Damos un gran saludo a todos esos amigos que se siguen conectando a escuchar este gran programa. Y continuamos ahora con la banda Ace West. Así es, queridos amigos, como veníamos compartiendo la música de Ace West, pues ahora vamos a bajar un poquito la temperatura. Vamos a escuchar una banda ecuatoriana. Esta banda es Sacrificio. Escuchando Radio Conquista Estéreo Internacional, quédate con nosotros. Así es, queridos amigos, como veníamos compartiendo la música de Sacrificio, esta banda que viene desde Ecuador, pues ahora vamos a subir un poquito la temperatura. Vámonos con la banda Imperio, esta banda de Argentina con el heavy metal. Continuamos. Yeah. Así es, queridos amigos, como veníamos compartiendo la música de Imperio, esta banda argentina, pues ahora vamos con otra banda para finalizar, la banda Boanerges, esta banda también argentina que hace un poco de heavy metal. Y con esta banda les dejo, queridos amigos, hasta la próxima semana. Dios les bendiga y chao. Y también quiero recordarles, queridos amigos, para los que no pueden escuchar este programa en vivo, vamos a tener el programa grabado para que puedan escucharlo durante toda la semana. Chao.